Antes para comenzar la actividad, dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que llegaron el día de hoy. Se entiende también que los que no vinieron tienen que ver con un factor climático. Y en realidad, iniciar la actividad. Saludamos a las compañeras y compañeros presentes. Nos reunimos hoy en este sector de Vichigautín, del Gualmapu, para recordar y rendir homenaje al compañero José Muñoz Arcolado, revolucionario chileno, hijo de esta tierra y de esta América Latina, indígena y mestiza. El Chico Alejo le conocíamos nosotros, el Juaco para los venezolanos, y así tantos otros nombres como le conocieron los compañeros colombianos, cubanos, nicaragüenses, argentinos y cubanos. Crece en una familia de este pueblo, comprometida con los cambios sociales. Su padre, escolta de Salvador Allende, luego residente contra la dictadura cívico-militar de Pinochet. Alejo, como lo conocíamos, un subversivo, cuestionador, insubordinado, rebelde desde temprana edad, ante el orden establecido. Abrazó la lucha de resistencia contra la dictadura cívico-militar, contra Pinochet, junto al movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Se hizo militante, luego el EGP Patria Libre, con todos los riesgos que ello implicaba, dar la vida, sorteó junto a muchos compañeros y compañeras combatientes, resistentes, los rigores de la lucha clandestina, soñaba con cambios profundos y revolucionarios para nuestro Chile y una América Latina sin fronteras. Abrazaba el internacionalismo proletario revolucionario en las tierras de Fidel, Sandino y Chávez, entregando lo mejor de su juventud. Era de esos militantes o cuadros revolucionarios que se formó en el partido, estudiosos, perseverantes, pero marcaba diferencia en la hora de la práctica. Era aguerrido, estaba siempre en terreno, le gustaba comprobar resultados del trabajo e intervenciones y enseguida sistematizaba la experiencia. Ese era el Chico Alejo, de gran estatura política e ideológica, de grandeza humana. Siempre hablaba de mejorar en todos los ámbitos, cuestión que le llevó a asumir responsabilidades de dirección en organizaciones revolucionarias en toda América Latina. Era querido y respetado. Eso han manifestado en sus declaraciones organizaciones revolucionarias en las cuales él militó. Todas estas cualidades y su compromiso con el pueblo y la revolución venezolana lo tenían nuevamente inmerso en el proceso a un alto nivel, pero eso incomodaba a las fuerzas golpistas y opositoras de la derecha y ultraderecha al gobierno de Maduro. Los paramilitares, tanto de Venezuela como de Colombia, también eran una amenaza. Él estaba en la primera línea de combate, visible hasta que su pecho dejó de palpitar el día 10 de mayo a las 19 horas. Su mente dejó de pensar y su boca dejó de gritar revolución. Compañero, amigo, hermano, papá, hasta la victoria siempre. ¡Patria libre! ¡Oh, morir! ¡Patria fuerte! ¡Venceremos! ¡Pública solución! ¡Revolución! ¡Fusil! ¡Mir! Invitamos también a la compañera Anita Durán, que va a dar una lectura hacia el compañero. Hola. Chiquitita. Bueno, yo voy a compartir... disculpe. Viene llegando gente. Que lleguen. Bueno, siguen desarrollándose acá la actividad en conmemoración y acto homenaje de José Muñoz Arcolado. En estos momentos, bueno, se va a dar lectura a un comunicado, a un poco del contexto del compañero. Está todo absolutamente saliendo en vivo aquí a través de Radio Curruf. Puede compartir el link, radiocurruf.wordpress.com. Así que comparta y viva un poco de lo que estamos haciendo acá en la población Pichigauti. ¿Continuamos? ¿Sí? Bueno, yo voy a compartir en estos momentos unos pequeños escritos sobre recuerdos que algunas personas, amigos... amigos y... No sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Recuerdos y algunas ideas de amigos y personas que compartieron con el chico durante su vida, gente que se topó con él en algún momento de la historia. Voy a comenzar primero leyendo el primero que se llama Puedo armar una casa. Dice, ¿qué puedo decir de ti, amigo, compañero, combatiente de toda una vida? Siempre inquieto, buscando cómo aportar en esta larga lucha, en cambiar nuestras vidas, siguiendo la lucha revolucionaria, buscando erradicar el capitalismo. Tu norte, aquí en la tierra que te vio nacer, fue buscando aliados, siempre buscando compañeros persistentes con quienes pudiéramos lograr la resistencia. Recuerdo que un día, muy cerca del día de tu viaje, me dijiste, «Negra, a ti te importa mucho tu casa, lo que has creado como tu hogar». Sí, le respondí. Sí, me gusta formar un lugar donde pueda estar segura, a gusto, donde pueda estar tranquila. ¿Y tú?, le pregunté. Y él me responde, «No, a mí me da lo mismo lo material. Puedo armar una casa, puedo comprar las cosas necesarias, pero si tengo que dejarlas ahora por seguir luchando, me daría lo mismo. No tengo apego a lo material. Son solo cosas que me ayudarán a llegar a mi objetivo». Así eras tú, chico. Inquieto, desafiante, cariñoso y muy valioso. Tengo un inmenso respeto por ti. Patricia Guajardo, amiga y exmirista. Luego voy a leer otro texto, también que es un recuerdo del chico. Este recuerdo se llama El niño bonito. Voy a hacer un camino por el recuerdo, amigo, compañero. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos al final de la década de los 80? Estábamos desconectados del partido y esperábamos a nuestra primera hija. Muchas veces la llamaste la hermana. Nosotros te llamábamos hijo. Ella, pequeñita, pensaba que tenía un hermano y preguntaba por qué no estabas en casa. Le contamos la verdad. Le dijimos cuánto te queríamos y lo importante que eras para nosotros. En este tiempo ocurrieron hechos importantes. Se quiebra el partido y los dos tomamos opciones diferentes, pero siempre mantuvimos atentos el uno del otro. Pasaron casi 2 años y nos volvimos a encontrar para entablar largas conversaciones llenas de nuevas propuestas. Todo esto alrededor de una estufa parafina que calentaba poco. Llegaba el nuevo día y nosotros ya estábamos, abrazados, cagados de frío, ya nacía la nueva organización. También te recuerdo con el tarro de leche y comida bajo el brazo para la hermanita chica. Las vacas estaban flacas en esos tiempos y siempre estuviste allí. No había que pedirlo, nacía de tu corazón revolucionario. ¿Te acuerdas cuando tenías que quedarte en casa? No te hacías problema y asumías las funciones domésticas sin chistar. Cocinabas muy rico, te gustaban las longanizas Lautaro, la cena y el almuerzo siempre eran muy buenos, dejabas la leña picada y la casa sopladita, las vecinas nos tenían envidia. Es muy alentado tu primo, me decían. ¿Te acuerdas cuando conociste a mi viejita? Le robaste el corazón con tu cariño, ella te llamaba el niño bonito. Así pasaron unos cuantos años de idas y venidas, siempre presente con nosotros. Luego encontraste el amor, una compañera estaba contigo y eras feliz, conversamos, y así lo manifestabas. Surgen problemas en la dirección del EGP Patria Libre o Morir, nombre que tuvo en sus primeros años, y tomas la decisión de salir. Fue duro, lo sabíamos. Siempre sabíamos en dónde andabas. Nunca perdimos el contacto y las noticias que nos hacías llegar con tus reflexiones nos acompañaron durante todos estos largos años. Luego en Uruguay conocimos a tus amados hijos y los disfrutamos. Amigo, hermano, compañero, no alcanzamos a hacer esa junta tantas veces planeadas. Quedó pendiente para otra oportunidad. Solo decirte que fuiste más que un compañero, entraste en nuestros corazones. Te amamos, hermano. Eva Hidalgo Pérez, amiga y exmirista. Ahora continúa el otro compañero. De igual forma llegó un comunicado del Movimiento Juvenil Lautaro, que el compañero Ochocho también va a pasar a leer. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En ese andar de José, él se encontró con muchos combatientes, guerrilleros y guerrilleras de otras líneas también y de otras agrupaciones, entre ellos el Movimiento Juvenil Lautaro, y nos han hecho llegar el comunicado que sacaron producto del asesinato de José. Comunicado Movimiento Juvenil Lautaro, Chico Alejo. Era inicios del año 92. Habíamos sido golpeados por los aparatos represivos del Estado. Rompiendo el cerco represivo, nuestro secretario general, compañero Guillermo Sandón, se encontraba en la ciudad de Temuco. Es allí donde se empieza a forjar y profundizar la relación política con el naciente MIR-EGP, con un gesto de solidaridad revolucionaria, miembros de aquella organización hermana. Sacan hacia las montañas de la Araucanía a nuestro cumpa para cuidarlo y esperar que nuestras estructuras retomaran el contacto con nuestro secretario general. Así queremos empezar este artículo, donde damos cuenta para la historia de la lucha de los subversivos chilenos y chilenas de nuestra relación política con el compañero José Muñoz Alcolado, recientemente asesinado en Venezuela, y con el MIR EGP, uno de aquellos compas que sacaron a Guillermo de Temuco, fue el Chico Alejo. En aquella montaña sureña se realiza la primera reunión de la dirección del Lautaro con el MIR EGP, para empezar a soñar en conjunto los rumbos de la revolución chilena. Es allí donde nace la Coordinadora Subversiva por una Patria Popular. En un abrazo fraterno y un salud con chicha de manzana, se sella este compromiso donde el Chico Alejo jugó un rol clave. El 26 de marzo de 1992, en cuatro regiones del país se realizan más de 26 acciones político-militares para dar nacimiento a la Coordinadora. Allí queda instalada la firme disposición de unidad de las dos organizaciones revolucionarias para hacer frente a la democracia cartucha de la Concertación. Estas líneas, más que homenaje, son los sentires de la bella y profunda relación que tuvimos con lautarinos, como lautarinos con este revolucionario, que incluso en minoría se la jugó por la unidad concreta de los subversivos chilenos. Para nosotros y nosotras, el Chico Alejo fue un hermano leal y jugado. Creemos, sin lugar a dudas, que él nos quiso y respetó, y que si la Coordinadora acabó el año 94, no fue por decisión suya. A partir de su detención en el sur del país, por el asalto a la llanza en la ciudad de Los Ángeles y su posterior libertad, el Chico Alejo se nos perdió de vista. Supimos de su vagabundeo por las montañas de Colombia y después de su aporte a la Revolución Bolivariana, y ahora de su asesinato alevoso. Para José Muñoz Alcolado, nuestro respeto y cariño por lo vivido juntos y nuestro recuerdo de innumerables pequeños hechos y vivencias en la intensidad de la lucha por la revolución de la felicidad. Comisión Política Lautaro, Movimiento Juvenil Lautaro, 13 de mayo del 2017. Agradecemos al compañero que también leyó su discurso e invitamos nuevamente a la compañera que pase a leer los textos. Gracias. Vamos a hacer un poquito de tiempo, nos falta alguien que llegue todavía, así es que vamos a seguir leyendo. Ahora voy a compartir los recuerdos de un niño que vivió con el Chico en algún momento cuando el Chico se estaba replegando, un niño pequeño. Son los recuerdos de un niño, finalmente. Es la humanización de este personaje, que es un poco extraño de repente para el resto pensar quién es el Chico. El Chico era un ser humano igual que nosotros. Y es importante también recalcar su lado humano también. Esto se llama Colo Colo pasó por Payaco. Son momentos fugaces los que se me vienen a la mente. Pero es inevitable no recordar la ternura con que cuidabas de mí y de mis hermanos. La preocupación constante, esa alegría de persona que como sabes tú, brindar... Perdón, me equivoqué. Lo voy a leer de nuevo. Son momentos fugaces los que me vienen a la mente, pero es inevitable no recordar la ternura con que cuidabas de mí y mis hermanas. La preocupación constante, esa alegría que personas como tú saben brindar. Y digo, ¿sabes pues? Aún estás presente, muy presente en nuestros corazones. En mi memoria está el último día en que te vi. Por las calles polvorientas del barrio salí corriendo a despedirte. Sentí tu abrazo, me obsequiaste 1,000 pesos para que en parte se me pasara la pena. No sabes lo afortunado que me sentía a mis 5 años con tan grande tesoro. Y por sobre todo, me dejaste algo que hasta el día de hoy, para bien o para mal, llevo a diario, la afición al Colo-Colo. Hubiese querido estrechar tu mano nuevamente, pues han pasado más de 20 años después de ese momento. Pero el destino quiso otra cosa. Que tu legado y tu lucha siga iluminando nuestro camino, compañero. Un abrazo eterno, Camilo Seguel Chávez, niño e hijo de una familia de ayudistas que acogieron en su hogar durante algunas semanas al Chico Alejo mientras este se replegaba. Luego voy a leer otro, ahora, que se llama Adelante, compañero. Durante la dictadura cívico-militar, la vida clandestina era muy dura y precaria, pero el Chico estaba siempre presente, siempre solidario. Nos regalaban leche nido para nuestra hija de 2 años y medio, le decíamos que no se preocupara. Luego, cuando legalicé mi situación judicial en esta ciudad, cuando dejé la clandestinidad, el Chico seguía estando siempre presente a nuestro lado. Llegaba con mercadería y juguetes para nuestra hija. Recuerdo que llegaba a casa agotadísimo, cansado de tanto trabajar, de construir, de buscar alianzas con todas las demás orgánicas, especialmente con el movimiento Lautaro. Quien quiera hacer la revolución en Chile no puede prescindir de los demás destacamentos del pueblo pobre. Siempre estuvo con nosotros. Era tanto el cariño como persona y como militante que lo tratábamos como un hijo. Por supuesto que él se dejaba querer. Un día nuestra hija creció y nos preguntó si teníamos otro hijo, es decir, si ella tenía un hermano. Por supuesto que no, le respondimos. Es que yo los escuché varias veces que hablaban del hijo, nos decía. Ya habiendo dejado la clandestinidad en una vida pública, reconociendo quiénes éramos, nos tocó protegerlo. Acosado por la represión, llegó una mañana hasta la casa. Abrimos la puerta y ante nuestros ojos estaba el chico lejos. Sus ojos brillaban como pidiendo disculpas. No tengo otra alternativa, nos dice. ¿Cómo te vamos a dejar afuera? Adelante, compañero. Y cerramos la puerta. Así una vez más escapaba el chico Alejo. Ese es Jorge Durán Delgado, ex milista y amigo. Invitamos también a dar unas palabras al compañero Mario Mermut. Primero que todo, buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecer su asistencia hoy día, pese al frío, la lluvia y todos los factores climáticos de tiempo que pudiesen afectar a quienes llegaron hoy día de hoy. Contextualizar las palabras que yo voy a dar son parte de un comunicado político y público de las personas que tuvieron la iniciativa de realizar este acto, tanto de las organizaciones como miembros, militantes, exmilitantes del MIR y colaboristas y simpatizantes. Comunicado público en conmemoración al compañero Chico Alejo. Hoy estamos reunidos para conmemorar a un compañero caído en combate, Chico Alejo, un luchador social con ideales revolucionarios que dio su vida por defender el proyecto en el cual creía profundamente, para la liberación de su pueblo y los del continente. Hoy, las y los revolucionarios tenemos la tarea más difícil dentro de la historia y el futuro, puesto que estamos viviendo la crisis más profunda y decisiva de la humanidad en toda su historia. Crisis energética, del agua, alimentaria, de los recursos naturales, climática, del ecosistema y civilizadora. Enfrentamos el exterminio de pueblos y culturas ancestrales, el despojo global de los derechos del pueblo y de los trabajadores, la mercantilización de la educación, la salud, la vivienda, la deforestación depredadora de las empresas multinacionales, la gran minería consumidora de agua y gran responsable de la contaminación de ríos y mares, la pesca de arrastre de los conglomerados pesqueros que destruyen especies completas, epidemias y enfermedades, muchas de ellas producidas en los laboratorios transnacionales de las farmacéuticas y transgénicos que afectan a millones de pobres en el mundo entero. Para nuestros pueblos, represión social, pobreza extrema, injusticia permanente, masacre a campesinos e indígenas que trabajan y protegen la tierra, ejecuciones policiales y paramilitares a los combatientes revolucionarios, así también como desapariciones, torturas, encarcelamientos, desplazamientos forzados, tráfico de personas, esclavitud sexual y patronal, prostitución infantil, violencia, narcotráfico, terror, hambre y miseria. La globalización capitalista y toda la modernidad se agrietan por todos lados mostrando sus formas más salvajes y se expresan cada vez más como guerras imperialistas de rapiña y saqueo a gran escala planetaria. Es por eso que como revolucionarios del pueblo pobre y pueblo mapuche desde el Gualmapu, tenemos que ir produciendo nuestras fuerzas para pasar de las luchas reivindicativas a las luchas político-sociales y de resistencia al capitalismo. Es por esto que las luchas de los trabajadores, campesinos, estudiantes, pobladores, sujetos y organizaciones sociales son de gran importancia para poder tener las fuerzas necesarias para ir avanzando en la liberación de los territorios. Un ejemplo claro de lo anterior son los nuevos sujetos, pueblo pobre, un pueblo y un ancestral sujeto resurgente, el pueblo nación mapuche. Tienen un carácter transversal respecto a los estados chileno y argentino, con fuertes tensiones locales respecto a los grandes proyectos energéticos, mineros, forestales, turísticos e inmobiliarios. En ambos lados de la cordillera de los Andes, desde el Pacífico al Atlántico, se reconstruyen memoria y resistencia a la ofensiva depredadora de un capitalismo que, mediante sus instrumentos estatales y privados, una vez más viene con todo. En ese escenario, Lo continental será finalmente la expresión y la construcción de las realidades locales, en áreas culturales específicas y con sujetos fuertemente vinculados a lo cultural y lo valórico. Cada pueblo encontrará su propio camino a la libertad y a un nuevo equilibrio con la naturaleza. En el marco de la reconstrucción del poder popular, se requiere la vital alianza del pueblo pobre chileno con el pueblo nación mapuche. Y esto tendrá que darse a nivel social como a nivel político y de las mismas organizaciones que expresen esos intereses. En este sentido, la acumulación de fuerza es un proceso de construcción de alianzas sociales, políticas, militares y culturales, que en la articulación estratégica se van definiendo en espacios y tiempos diversos. La alianza será así un método para garantizar la pluriculturalidad y el respeto a las diversas realidades territoriales, manteniendo y respetando la autonomía, la autogestión y el control de los territorios. Sabemos que esta tarea no es fácil, pero las y los compañeros tenemos la obligación moral de ponernos en pie de lucha para enfrentar al capitalismo de sus distintos gobiernos e instituciones dentro de esta falsa democracia, así como también con sus fuerzas armadas y aparatos de seguridad, para lograr la conformación de comunidades realmente revolucionarias, independientes unas de otras, pero con fuerte coordinación en todos los métodos de lucha. Es por eso que hemos avanzado, no solo porque ya la toma del poder no es totalmente necesaria, sino que en suma es de suma importancia ir creando las ya mencionadas comunidades revolucionarias o ir controlando los distintos espacios y territorios dentro del Gualmapu. Así también los más jóvenes o los que están iniciándose en el proceso de sus diferentes estructuras llenan su conciencia combativa valórica y sus principios revolucionarios para seguir el proceso, al igual que el compañero Alejo ha dado su vida por los más pobres del mundo, como son los compañeros detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos en la dictadura, como son los compañeros que han caído en esta falsa democracia por los aparatos de inteligencia. Es por eso que el mejor homenaje que le podemos dar a las y los combatientes caídos a lo largo de la historia, incluyendo el Chico Alejo, es seguir luchando, seguir su proceso de tomar su valentía, tomar su fuerza, ser capaces de tomar cualquier tipo de lucha, puesto que tenemos el derecho a hacer legítima toda expresión de lucha y resistencia contra el capitalismo, construyendo fuerza y unidad continental hasta vencer o morir. Adelante con todas las fuerzas de la historia, solo la lucha nos hará libres. Compañero Chico Alejo, presente ahora y siempre. ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Única solución! ¡Revolución! ¡Pueblo! ¡Conciencia! ¡Fusil! Desde esta coordinación, compañeros, agradecemos fraternamente a todos los que vinieron el día de hoy, entendiendo también, como decía el compañero, las características climáticas del día de hoy. Y desde aquí también los invitamos a una actividad que se va a realizar en la cooperativa Mapuche, en este caso en la calle Balmaceda, esquina Aldunate. Una actividad que tiene que ver un poco más para fraternizar, conversar y compartir algo que nos pueda calentar un poquito en este frío. Gracias. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios.